Tú me tienes bella con A ese cabrón no se le paró. Olvídate de ese cabrón que la tiene floja. Yo tengo el poder, tú me miras y te mojas. ¿Qué esperaste, beat, pa' pelearte en la zona? Te la echaste hace media hora y te explotó la rola. Yo sí que ando terco, adicto a tu cuerpo. Seguro que esta noche no me vengo. Baby, porque como un Adderall yo me concentro. Es que la nota que tú tienes yo la tengo. Bella. Con saco leche como un gran de villa con el bichote del barrio, la planta el calentón. Tu novio no gata, dámele un botón. Pa' que me voy a poner una perla si yo tengo un peñón. Nada más de verlo, estoy como un cañón. Tengo una boricua que me puso de apodo leche con dulce. Estamos en RD y ella me dice San Dulce. Yo pago porque ando en un Pagani. Gato, nunca pido Dani. Te picho como Dani, bateo como Manny. Te lo hundí como si hundió el Titanic. Te picho como Dani, bateo como Manny. Te lo hundí como si hundió el Titanic. Cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo bellacoso. Cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Bellacoso. Pues en el jacuzzi nos damos un shower. El cuarto está arriba, en el último piso el tower. Yo estoy pa' ti, babe, 24 hours. Muchos te quieren, pero no tienen el power. Yo estoy pa' ti, babe, 24 hours. Muchos te quieren, pero no tienen el power. Vivimos la película completa. Hay algo que brinque los culos y las tetas. Deja las fotos, no me comprometas. Tienes talento cuando en el tubo te trepas. No tengo efectivo, pero tengo la tarjeta. Si tú quieres cash, rompo la caleta. Tú me tienes bella con. Socio. Mambo King.